en CLP Radio, tu cabina abierta. La voz de todos cuenta. La voz de todos cuenta. Un programa de CLP Radio. ¿Sabías que más de 300 niños mueren por desnutrición en Colombia? ¿Cómo podríamos evitarlo? Escucha los siguientes consejos. 1. Ser consciente de las porciones que realmente vamos a consumir sin generar algún desperdicio. 2. Disfruta los alimentos antes de que se deterioren. 3. Si tienes restos de frutas o verduras, considéralos para un compostaje. 4. Aprovecha las sobras de tus alimentos para nuevas recetas. Estos son algunos de los pasos o consejos a tener en cuenta. Cuida la comida, tu salud y el mundo. Esta es una producción de los estudiantes del Colegio La Palestina. Para el proyecto Semilleros de Comunicación, Voces en Movimiento.